Tiempo de reír. Hace tiempo sabíamos reír, en una edad sin sombras, apretados bajo el olor incandescente del cielo. No fue en el paraíso donde nuestros labios aprendieron a moverse, ni hubo magos legendarios que sacaran de su corazón aquel sonido. Pero reíamos y el mundo cambiaba en un milímetro a la redonda totalmente. Sabíamos reír. Y cada hoja o cada mariposa era una sonrisa por el aire suelto. Sucede ahora que a veces detenidos por algún accidente, por algún silencio, notamos que nos recorre la boca un movimiento y que la luz se acerca desviando cada gesto. Pero no podemos reír, estamos atareados, confundidos, moribundos, aplastados, enfermos. El tiempo de reír fue en otro tiempo.